Se viene el PAM. Che, el tercer festival PAM de periodismo y literatura va a comenzar el 31 de agosto, la semana que viene, y va a durar hasta el 2 de septiembre. O sea, todo un fin de semana para debatir, discutir y también bailar un poco, porque se sabe que las peñas del PAM ya se están convirtiendo en un clásico. Va a haber tres sedes esta vez. Va a haber actividad en Santa Rosa, va a haber actividad en General Pico y va a haber actividad en Realicó. Y vamos a hablar con alguien que es, lo presentábamos hoy temprano, como uno de los padrinos del PAM, de alguna manera. Juan Carrá, ¿cómo te va? Buenas tardecitas, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Lo esperás con expectativas a este festival? Porque sabemos que te gusta, te comprometiste de alguna manera, más allá de lo normal, digamos, entre comillas. No, por supuesto, es un festival que yo quiero mucho porque sé que está hecho con muchísima garra, pulmón, que es un festival hecho por amigos y con mucho profesionalismo y que siempre intentan generar un espacio de debate y de construcción de conocimiento que en una provincia como La Pampa y que muchas veces es difícil en el interior. Yo soy del interior, soy de Mar del Plata. Y a veces es difícil que el interior lleguen determinados debates, determinadas propuestas, y me parece que la propuesta que hacen tanto Matías como Lautaro, ahí con el apoyo de las organizaciones que le dan ahí una mano, es muy valorable, y yo desde la primera invitación que tuve me puse 100% a disposición de ellos para darles una mano en lo que uno puede, que quizás son algunos contactos, pensar el festival de alguna manera que pueda aportar a crecer, ¿no? Digamos, a mí mi experiencia por ahí en programar en el Festival Azabache también me permitió transmitirles ese conocimiento y quizás aportar desde ese lugar. Y yo ponerme a plena disposición para lo que ellos necesitan en cada edición. Y bueno, nada, este año vamos a estar ahí haciendo un par de talleres, uno que tiene que ver netamente con la cobertura periodística de juicios de delito de lesa humanidad, y otro que es más una clínica de narrativa para escritores y escritoras de ahí de Santa Rosa, de La Pampa, que tengan materiales, que tengan ganas de ponerlos en discusión para poder aportar un poco a eso. Y a mí me parece interesante este tipo de talleres, más allá de los talleres que venimos dando en las otras ediciones, este tipo de talleres que se concreten en textos puntuales, porque me parece que está bueno empezar a dejar algo también, más allá de lo que las palabras que uno dice en cada una de las conferencias, que se empieza a materializar en textos lo que uno viene a proponer, ¿no? Así que estoy muy contento de volver a estar y muy contento de que el PAM siga existiendo. Buenas tardes, Juan. Cintia te saluda. ¿Cómo estás, Cintia? Sos periodista, sos escritor de novela policial y en este caso, como vos decís, vas a dar un taller sobre cobertura de juicio de lesa humanidad, y en particular en La Pampa, para nosotros es súper importante porque el martes empieza el segundo juicio a los represores pampeanos. ¿Qué lógicas en particular vos planteas para la cobertura? Digo, más allá de que después, por supuesto, vas a profundizar en el taller. No, bueno, a mí me parece que en principio la propuesta tiene que ver con cómo se aborda un juicio de estas características, que si bien es un acontecimiento penal, tiene detrás un acontecimiento histórico, ¿no? No es lo mismo cubrir un juicio penal cualquiera que un juicio penal donde se están discutiendo delitos de lesa humanidad, porque el tipo de prueba, la forma de los testimonios, las historias que se cuentan en ese espacio son totalmente diferentes, tienen otra carga, se trabaja desde otro lugar y el periodista tiene que estar muy atento a eso y tiene que poner en juego una sensibilidad diferente, estar informado, saber encontrar la beta para poder contar esas historias de una manera que puedan contemplar también el contexto histórico en el que ocurrieron los acontecimientos, ¿no? Eso es una clave fundamental para las coberturas de delitos de lesa humanidad, ¿no? Eso por un lado. Y después las particularidades en términos legales, ¿no? Ahí se ponen en juego cuestiones de legislación del código y algunas cuestiones que tienen que ver con la jurisprudencia, que son distintas a lo que es la cobertura de un juicio común, y que son muy importantes que el periodista esté informado, que maneje algún tipo de documentación previa, porque si no es muy fácil cometer errores. Y quienes tenemos la suerte de estar cumpliendo este rol de cubrir estos juicios, tenemos que tener en cuenta que estamos asistiendo a un momento histórico muy importante. Se está produciendo una documentación en nuestro trabajo periodístico de el momento en el que se está juzgando a los principales asesinos de la historia argentina, ¿no? Que es el aparato represivo del Estado, que a partir de 1976, incluso también de la humanidad previo, 1975, se llevaron puesta a gran parte de la sociedad, ¿no? Y también entender esa idea de la víctima colectiva, no solo en el caso puntual. Hay muchas aristas para abordarlo. Así que hay una cuestión medio técnica y también un tema de abordaje que es fundamental plantear, en el sentido de entender que siempre tenemos que transmitir estas historias de la manera más amena posible, como para que el lector se sensibilice y pueda realmente acceder a la información desde el costado de una historia y no a la información dura, porque si no es muy difícil entrar a ese tipo de datos. Vos sabés, me da la sensación de que la charla va a tener un agregado que va a estar buenísimo. Acá comienza este martes, el pasado mañana casi, el próximo martes, el segundo juicio de la subzona 14. Y viste que las cuestiones cuando están frescas ahí y recién ocurridas o están en pleno proceso, generan más movimiento interno incluso en las personas que están involucradas. Entonces me da la sensación de que vas a tener una posibilidad buenísima de debatir más y conversar con los periodistas que estemos cubriendo ese juicio, lo cual va a ser un plus, me parece, para la charla. No, por supuesto. Y por supuesto. ¿Vos esto lo has conversado en otras provincias? ¿Es habitual que lo vayas charlando en otros lugares del país? No, a ver, la realidad es que talleres de estas características lo pensamos para el PAM. Sí he tenido la posibilidad, a través de incluso de lo que del sindicato de prensa, de viajar al interior a hablar de cuestiones más generales del periodismo policial y judicial, y el tema de lesa humanidad siempre se toca, pero no en la profundidad que vamos a intentar darle en este encuentro. Y definitivamente que, digamos, incluso el PAM pensó en este taller por el contexto que están viviendo de este nuevo juicio. Así que también no solo está el taller va a tener eso también, ¿no? Que no es que yo voy a ir a explicar nada, sino que lo que vamos a hacer es construir conocimiento colectivo, que es la manera más interesante de siempre hacer un taller. A mí personalmente me ha tocado cubrir juicios de esta índole tanto en Mar del Plata como acá en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, en diferentes lugares. La última causa con la que estoy trabajando bastante en profundidades con la el megajuicio de la causa ESMA, que es la causa judicial más importante en términos de volumen de la historia del Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Así que también un poco es transmitir estas experiencias, ¿no? Y todos cuando empezamos a cubrir estos juicios nos topamos con dificultades por quizás no tener quien nos guiara un poco, así que cuando uno ya tiene un poco de experiencia recorrida en esto, lo que debe hacer más que lo que tiene, o sea, es un deber nuestro tener que transmitir esas experiencias para que colegas puedan abordarlo de la mejor manera, ¿no? Juan, desde los primeros juicios hasta estos que están sucediendo ahora, ha pasado mucho y han pasado gobiernos distintos, ¿no? En La Pampa, por ejemplo, en aquella oportunidad en 2010, los genocidas estaban presos. Hoy la mayoría entra caminando por la puerta grande a estos debates y con otras anchuras. ¿Qué te parece que hay distinto en estas coberturas nuevas y en aquellas iniciales? No, bueno, yo creo que, a ver, en las iniciales, al principio los primeros juicios también fueron muy difíciles, como lo van a hacer ahora, porque el contexto político, bueno, en el principio tenía que ver con que recién se empezaban a volver a juzgar y los jueces y el Poder Judicial no estaba preparado todavía como para poder afrontar semejante responsabilidad, y la valoración de la prueba que hacían era como si fuese un juicio común. Y así recuerdo el juicio de La Bolita, por ejemplo, en Mar del Plata, que salió con una absolución a uno de los represores, que era inentendible. Y bueno, lo que pienso que ahora puntualmente es que el contexto político influye muchísimo. Digo, a ver, Una cosa es juzgar represores cuando desde el poder judicial, desde el poder ejecutivo, se brindan las posibilidades para que los testigos lleguen a declarar en buenas condiciones, para que el acompañamiento de psicólogos de los testigos sea bien trabajado. Después del caso Julio López, para que la protección a los testigos también se afiance. Y otra cosa es cuando el Estado, desde el Poder Ejecutivo, le da la espalda y dice, bueno, sí, vamos a seguir apoyando, pero en realidad desmantela las políticas vinculadas a lo que tiene que ver con el soporte de los juicios de delitos de lesa humanidad. Así que yo veo que se nos vienen momentos difíciles, ahí se están dilatando mucho los juicios, la causa ESMA estuvo en un cuarto intermedio por diferentes sentidos, por diferentes cosas durante mucho tiempo, hubo renuncias, así hubo como amenazas de renuncia de jueces, bueno, toda una serie de cosas que uno no puede más que pensar en el sentido político de la época que nos toca vivir de un tiempo a esta parte, y el intento del 2x1 y muchas otras cosas más que uno claramente ve que hay intenciones políticas de no generar una profundización en estos procesos. Y casualmente se da cuando algunos procesos empiezan a tocar la pata civil de la dictadura, que es una de las más importantes y menos exploradas todavía. Juan, lo último que conocimos de vos era que estos juicios los cubrías desde InfoJus Noticias. Sí. Contanos dónde estás ahora y cuál es tu laburo en general, no solo sobre este tema, sino no, en qué andás. Ahora periodísticamente las coberturas que estoy trabajando las estoy haciendo para un proyecto que va a ser una, esperemos que termine de consolidarse, una especie de novela gráfica donde se cuente lo que fue la ESMA en general, ¿no? Entonces el juicio va a ser una excusa narrativa para poder contar cómo funcionó el aparato represivo dentro de la ESMA a través de una novela gráfica que estoy haciendo yo desde el punto de vista del guión, de una crónica guionada, y Iñaki Echeverría como dibujante. Eso también es algo que voy a compartir en el taller, que quizás no es la única, la crónica cotidiana no es la única manera de cobertura de este tipo de juicios, sino también que pueda haber otros enfoques. Y después mi trabajo hoy se ciñe a la docencia, por un lado en la escuela TEA de periodismo, por otro lado en la Universidad Nacional de Arte, donde soy docente de taller de escritura en el ingreso, y en la cátedra de María Moreno, que aborda la retórica desde la crónica narrativa, y después también soy colaborador constante de la revista Brando, y después talleres particulares en mi casa, en eso ando. Después del despido de InfoJus, como que bueno, fui rearmando todo el andamiaje de trabajo desde diferentes ópticas, y por supuesto, bueno, mi trabajo de ficción, que es lo que cada vez va en mayor crecimiento y bueno, también aporta un poco. Bien, y comentanos algo sobre el otro taller que tiene un título interesantísimo, es Clínica Urgente de Textos en Proceso. Esto va a ser el sábado, ya vamos informando, porque se supone que están buscando participantes que enriquezcan esta descripción ya, ¿eh? ¿Ah, por sí? Eso, sí, cerramos porque por suerte, entonces. Por suerte se anotaron el cupo que necesitamos para trabajar. Lamentablemente, como es poco el tiempo que tenemos, no podemos hacerlo abierto, porque la intención es poder trabajar textos en proceso, de textos de ficción o de no ficción que estén en proceso, y que podamos entrarle a la construcción narrativa, a los enfoques, a las formas dinámicas de la escritura, a partir de las experiencias propias que tengan los escritores. Uno se imagina, alguien lleva un texto que está escribiendo, más o menos así, y a partir de ahí será disparador de alguna charla. El mecanismo es, depende del tipo de texto que sea, se leerá un fragmento o el texto completo, y en función de eso yo ordenaré una devolución, y después la intención también es que los otros escritores que estén trabajando ahí puedan también aportar una mirada, porque también la intención de generar lectura crítica es un elemento fundamental para todo escritor, ¿no? Poder leer en textos de otros formas narrativas que después me pueden servir a mí para poder enriquecer mis textos, ¿no? Estamos hablando de textos de ficción. La convocatoria fue textos de ficción y crónica narrativa. Por lo que vi en los inscriptos, son todos textos de ficción. Que van desde el cuento corto a algunos principios de novela y demás. Bien, bien, bien. Sí. Y Juan, bueno... cerrar la idea. No, te digo que ahí vamos a buscar, en el poco tiempo que tengamos, la posibilidad de que tengan una devolución desde mi opinión, desde mi mirada respecto a la literatura, y quienes estén un poco trabados, y más tratar de conseguir una manera de destrabar esos textos para que puedan seguir produciendo. Bien. No, decíamos, como vos sos escritor y producís, digamos, tenés tus novelas, tus construcciones personales, ¿cómo es hoy este mercado? Porque no deja de ser un mercado, ¿no? El de la novela policial, en Argentina. Bueno, la literatura, como vos bien lo dijiste recién, es un mercado más. O sea que, por lo tanto, está sujeto a los vaivenes económicos del país, en ese sentido, ¿no? En este momento estamos sintiendo un impacto bastante grande en lo que es las ventas, y eso no puede dejar de impactar también en las ediciones. O sea que si no se genera una política de protección sobre la producción de libros en nacional, digamos, se va a generar claramente una merma en las publicaciones, y eso lo que invalida es que la posibilidad del surgimiento de nuevos autores. Después, el mercado editorial es algo muy complejo. Hay que entender como que hay dos mercados bastante bien definidos: uno que tiene que ver con las editoriales grandes, más mainstream, que tienen como una especie de conglomerado económico muy grande y que ocupan varios sellos, y que por lo tanto van desde el texto de ficción, más clásicos hasta nuevos autores, y por otro lado la misma editorial con otro sello te trabaja un texto periodístico más coyuntural o una buena investigación periodística, ¿no? O sea, es un mercado muy complejo. Y por otro lado está todo lo que es el mercado independiente, que de un tiempo a esta parte ha tenido un crecimiento muy importante, y que eso le ha dado un espacio muy grande nos ha dado un espacio muy grande a nuevas voces. Y eso, eso es lo que hoy estamos todos, desde tanto editores como escritores, tratando de proteger de alguna manera y de mostrar también, como para que se vea, digamos, ese tipo de producción. Es como muy complejo, ¿no? Pero lo interesante es que se está generando mucha publicación, y lo importante es protegerla, y por el otro lado, que los lectores busquen a esos autores en el mercado independiente, que están en librerías, muchas veces no exhibidos de la mejor manera, pero suelen estar en librerías, y eso ayuda también a que el mercado se retroalimente, ¿no? Muy bien, como Ceferino Reato, me dejaste pensando, pobre tipo que le esconden los libros, ¿no? No, claro. Bueno, ese es un caso particular y que podríamos hasta, no sé, festejar. Sí, ¿no? Bueno, el oscurantismo es cosa de ellos, no cosa nuestra. Una última de mi parte, bueno, como feminista no puedo evitar preguntarte sobre tu novela Lloran Mientras Mueren, porque bueno, vos mismo has explicado, por lo menos he leído alguna cosita, que quisiste darle una vuelta de tuerca a la tradición del género policial, que siempre pone a varones muy fortalecidos. Contanos un poquito por qué buscaste esta nueva forma de contar. A mí me parece que el género negro policial tiene una tradición muy misógina, que muy machista, una mirada muy muy puntual de cuál es el uso de la mujer en esas tramas, o es la gran femme fatal, digamos, o sea, como objeto, o es una persona que no tiene ninguno, corta ni pincha. Y creo que todos los que estamos viviendo este momento donde la violencia de género y determinadas formas culturales que están siendo atacadas, por suerte, por nosotros, digamos, desde diferentes lugares para combatirlas, tenemos que aportar desde todas las expresiones. Y me parece que la literatura, en ese sentido, tiene que ser un lenguaje más que aporte a mostrarle a la mujer desde otra óptica. Entonces, en mi novela Lloran Mientras Mueren, digamos, en el marco de un verosímil posible, construí una asesina, una mujer que es una asesina y que tiene quizás una estética femme fatale en algún sentido, pero que por otro lado tiene un control de su vida muy independiente más allá del mundo masculino, ¿no? Entonces ahí hay un algo que de por sí en el género digamos genera como una diferencia, ahí como bueno el foco en una mujer que construye y que se independiza de los poderes masculinos dentro de la propia trama. Igual digamos por suerte somos muchos los autores que estamos trabajando esto. Yo en este momento ahora estoy trabajando una novela ambientada en 1903 con una que es una especie de western, y lo que estoy haciendo es como uno de los personajes principales también es una mujer que va a ser una pistolera venida de Estados Unidos. No le pongas Pepita. ¿Eh? No le pongas Pepita de nombre. No. Tiene un nombre yankee porque viene de Nueva York. Muy bien. Pero, bueno, esperamos ansiosos esos, dale. Bueno. Juan, gracias por la charla, por estar ahí, por venir la semana que viene. Y no, si querés agregar, contar algo más, algún detalle que querés aportar, más vale que estamos escuchando. Como para la gente de ahí de Santa Rosa, que siempre responde muy bien con el PAM, a vernos de nuevo, a compartir otra vez espacios de literatura y pensamiento y nada. Y a ustedes agradecerles siempre por el cariño y por bueno la charla. Listo, un abrazo desde Radio Carmen. Abrazo grande, saludos. Juan Carrá va a estar como parte del Festival PAM en estas dos actividades. Una va a ser el viernes 1 de septiembre a las 7 de la tarde, agenden, en la Universidad Nacional de La Pampa. Ese día va a hablar de Más allá del expediente, lo que contaba sobre la cobertura de los juicios de lesa humanidad. Y la otra actividad, vinculada más con los textos de ficción, Clínica Urgente de Textos en Proceso, va a ser al día siguiente, el sábado, 10 de la mañana, en el Museo de Historia Natural, como parte de una actividad nutridísima, como siempre, del Festival PAM.